peregrinos de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! No está muerto. Usted no lo diga nunca. Está muerto. Etienne. Se ha ido. ¿Me comprende? Nunca digo está muerto. Nunca digo está muerto. Nunca digo está muerto. Él no quería nada, él solo quería que hubiera comida para los que estaban allí, porque allí se quedaba muchísima gente a dormir, miles y miles de personas había allí. Luego tenía muchas cosas, en fin, que él no quería nunca, no pasa que la gente le llevaba de todo, comida, esto, lo otro. Para agradecerle lo que había hecho. Sí, este hombre está muy grande, es que no hay palabras para definirlo. Nosotros lo conocemos de yo y mucha gente que ha estado junto a él muchos años y lo han conocido, pero en realidad no sabemos quién es. En realidad no sabéis quién es. No sabemos ni quién puede llegar a ser Manolo en realidad. Nosotros lo conocemos, que es Manolo, que nos ha ayudado y todo, pero en realidad no llegamos a la profundidad, en realidad, quién es Manolo en verdad. ¿Quién puede llegar a ser Manolo? ¿Quién puede llegar a ser Manolo? ¿Quién puede llegar a ser Manolo? Contaban las viejas crónicas que durante el día y durante la noche, durante los 365 días del año, llegaban a la venta del molinillo personas cargadas con una necesidad imperiosa. Necesidad de la fe, necesidad de atender a personas enfermas. Llegaban algunos con niños en los brazos, en busca de Manuel Rubio Sánchez, en busca de el maestro, como era conocido, para otro era el curandero del molinillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo del viejo galeón de la otra mirada. Esta noche quiero pediros toda vuestra atención para adentrarnos juntos en una historia alucinante en fase de investigación que hemos realizado en estos últimos días. Una historia que parece desdibujada de otra España de ritmo y tono diferente, pero que está absolutamente viva y latente justo en este momento de la noche, justo en este momento del siglo XXI. Debo de confesaros que no sé muy bien cómo se pudo convertir en el epicentro de mi atención. Y es que no es la primera vez que ocurre, como de forma emergente, como si fuese una especie de canto de sirena, se va convirtiendo y te va orillando y te das cuenta de que estás inmerso en ella cuando estás haciendo kilómetros, cuando te das cuenta que vas rodeado ya con esas grabadoras que tienen que ser testigos en toda investigación y cuando ya has señalado en el mapa un lugar y unas coordenadas absolutamente concretas. Mientras iba conduciendo, en mi cabeza iban mil interrogantes flotando en mi mente, pero iba recordando un viejo artículo del periódico Ideal de Granada, que llevaba por título Tumbas que curan. Allí hablaba, entre otras muchas, la de Manuel Rubio Sánchez, enterrado en el cementerio de Huétor Santillán. Un hombre que nació el 7 de junio de 1937 y murió el 7 de marzo del 2001, pero cuyo legado, cuyo misterio, cuya magia, cuya sombra todavía sigue estando muy presente en aquellos bajo la fe, sigan acudiendo a él, implorando y pidiéndole de alguna manera su intercesión para que curen sus dolencias. Lo más curioso es que es un hombre que tiene presencia en la página web del Ayuntamiento de Huétor Santillán. Yo quisiera leeros textualmente unas líneas que podéis encontrar en esa referencia. Una de las iniciativas de esta modesta biografía vital, cuyo único fin es que se conozca con exactitud y de primera mano a Manuel Rubio Sánchez, como ser excepcional que estuvo dotado de unas cualidades difíciles de explicar y de comprender, pero que se tradujeron en consejos muy beneficiosos para los que creyeron en él. Estamos hablando de una vieja carretera, la que conecta Granada con Guadix, una carretera que quedó orillada, prácticamente olvidada, cuando la moderna autovía se trazó a través del Parque Natural, y aquella carretera pasó a segundas. A partir de ahí, una instantánea que tomé con mi cámara, la tengo justo en el monitor. La vieja venta El Molinillo, que todavía se lee en su pared encalada, jamón y pan casero. Prácticamente no se tiene en pie, y justo detrás hay una vieja choza, porque es así como me han pedido que lo diga, donde estaba articulando el epicentro de esta historia. Leo textualmente: durante casi cuatro décadas, las últimas del siglo XX, la venta El Molinillo se convirtió en el lugar de peregrinación de miles de personas de toda España en busca de ayuda de un hombre para curar sus males y reducir sus miedos. Unos lo llamaban maestro, algunos santo, pero la mayoría lo conocían como el curandero del Molinillo. Se llamaba Manuel Rubio Sánchez y se pasó casi toda su vida metido en una choza en este apartado lugar de la sierra de Huétor Santillán, en mitad del camino entre las ciudades de Granada y Guadix. De los 63 años que vivió, dos terceras partes estuvo en aquella pobre choza recibiendo infinidad de personas que buscaban un hilo de esperanza para curar sus enfermedades, hallar soluciones graves a sus problemas familiares. Manuel Rubio atendió día y noche a quienes acudieron en busca de remedio a sus males o soluciones a sus problemas, y siempre lo hizo, ojo, sin cobrar nada a cambio de sus servicios. No obstante, aceptó regalos y aparatos como leña, comida, animales, camiones, coches, que todavía hoy siguen a su nombre y formando parte de su colección. Esta era parte de la documentación que yo tenía acerca de Manuel Rubio Sánchez. Por cierto, unos amigos nos regalaron una serie de fotografías de la mirada cándida y buena de este hombre, de Manuel, que esta noche nos acompaña justo aquí al lado de los micrófonos con los que os hablo. Quise armarme de valor y quise saber un poquito más, saber si todavía hay gente que verdaderamente acude a esa tumba y de la manera que lo hace, implorando lógicamente esa bendición, la cual no entendemos, por supuesto, y queríamos saber aún más, queríamos ir más allá, al lugar donde estuvo casi 40 años, y lo logramos. Estos micrófonos han sido parte de ese prodigio, de esa historia. Y me gustaría contar esta historia de una manera muy honesta. Se lo he prometido a mucha buena gente que me he encontrado a lo largo de este camino. Quiero ser justo con cada uno de las personas que trascienden su fe, y sobre todo, justo, sobre todo, por encima de todo, con la figura de Manuel Rubio Sánchez. Venta El Molinillo, jamón y pan casero, de verdad una historia alucinante. Llegué al cementerio de Huétor Santillán y no había entrado pasado unos minutos cuando yo allí, con respeto, estaba haciendo una serie de fotografías que van a formar parte de un artículo en La Otra Mirada. Y no habían pasado unos minutos cuando vi aparecer a unas personas que se arrodillaban delante de aquella tumba perfectamente encalada, una tumba para que nos entendamos, un techo a dos aguas, dos tumbas porque junto a él están enterrados sus padres, una verja y aquello todo, absolutamente todo, rodeado de flores blancas. Allí aquellas personas en silencio se ponían a rezar y después encendían unas velas. Yo con toda humildad encendía mi grabadora y he pedido ese testimonio. Les pedía que me comentasen cuál era el motivo o la fuerza de la fe que les conducía a aquel lugar. Que me hablaban precisamente de Manuel Rubio Sánchez, del curandero del Molinillo. Y han sido algunos testimonios los cuales nos ayudan a entender esta historia. Y sobre todo nos ayudan a entender que está absolutamente viva, como vuelvo a decir, y que aquel viejo artículo del Ideal de Granada sigue estando latente y en el calderete. Al final lo trasciende, si ocurre o no el milagro. Lo que sí está claro es que fuimos testigos de que la gente al día de hoy, es cierto, de que llegan y llegan iluminados por la fe. Vamos a escuchar alguno de esos momentos. Escuchamos la voz de un muchacho joven, de una mirada absolutamente honesta, que respondía así a los micrófonos de La Otra Mirada. Hombre, le podría contar muchas cosas, ¿no? Porque este hombre, pues, hace una pila de años, lo tratan como si fuera así un curandero, pero en realidad no es que fuera curandero, es que era algo más que curandero. Porque un curandero no hace lo que él sigue todavía haciendo. Lo que él sigue todavía haciendo, porque aunque él no está con nosotros, tú vas a la chuza, le pides, vienes aquí, le pides, y esta ayuda. Emocionalmente. Y hace muchas cosas por todo el mundo, siempre que sus fuerzas puedan. Rafa, hace un momentito, y de alguna manera me quedo bueno, sobrecogido, sobre todo por encontrar ese mismo paralelismo, ¿no? Hace un momentito una señora mayor me decía, me ha dicho lo mismo. No está muerto, él está vivo. Para nosotros está con nosotros. Sabemos que él falleció en su día, pero creo que él, su alma está con nosotros y es... nos ayuda siempre que lo necesitamos. Una persona es muy grande, Manolo es muy grande y seguirá siendo grande siempre para todos nosotros, todos los que siempre hemos estado al lado de él, incluso para gente que nunca la ha conocido, viene aquí con su fe y teniendo fe en él siempre te ayudará, te abrirá el camino que te vaya para bien. Rafa, ¿lo llegaste tú a conocer en vida? Sí, pero era muy chiquitillo. Bien. Tenía un año. Un hombre que, por lo que tengo entendido, vivió durante muchos años en las chozas. En una, ¿no?, choza, ahí, en la una venta, choza, en la venta. En el Molinillo. Una especie de un hombre separado del mundo, ¿verdad? Sí, aislado totalmente, aislado. La choza no salía. Y que de alguna manera lo que él intentaba era siempre ayudar a los demás. Ayudar. Siempre irnos a cambio. Él no quería nada, él solo quería que hubiera comida para los que estaban allí. Porque allí se quedaba muchísima gente a dormir, miles y miles de personas había allí. Que tenía muchas cosas, en fin, que él no quería nunca, no pasa que la gente le llevaba de todo, comida, esto, lo otro. Para agradecerle lo que había hecho. Sí, este hombre. Ya. Yeah. Está muy grande, es que no hay palabras para definirlo. Nosotros lo conocemos de yo y mucha gente que ha estado junto a él muchos años y lo han conocido, pero en realidad no sabemos quién es. En realidad no sabéis quién es. No sabemos ni quién puede llegar a ser Manolo en realidad. Nosotros lo conocemos que es Manolo, que nos ha ayudado y todo, pero en realidad. No llegamos a la profundidad, en realidad, ¿quién es Manolo en verdad? ¿Quién puede llegar a ser Manolo? Ojo. Lo que pasa es que a él no le gustaba esto de que fueran allí a fotografiar. Yeah. A que él no quería protagonismo. Exactamente. Vale. Bien. Él no quería protagonismo ninguno. Entonces, pues, hombre. Una pregunta muy importante a la hora de componer toda esta historia. Porque, desgraciadamente, en el mundo existen muchas personas que lo que van es en busca del interés. Vamos a hablar del dinero, de la plata. Sí, sí. Este hombre realmente no quería cobrar, no quería enriquecerse, no quería montar ninguna... Si le dejaba a la gente, le dejaba allí los coches, le dejaba las cosas y no quería, no. Incluso dinero lo han querido dejar, un cheque allí metido y llegas tú a tu coche y arrancás y no arrancaba. En fin, ahora cuando cortes ya te cuento yo más cosas que son muy... A mí no quisiera yo tampoco, ¿sabes? Con respeto a él. Vale, perfecto. Solamente os voy a pedir un ejercicio. Estoy aquí haciendo esta especie de crónica. Comprendo que hay cosas que pertenecen al corazón y en el corazón se quedan. Claro, y no podemos tampoco. Pero, Rafa, libertad. Os voy a pedir, por favor, os voy a pedir solamente que me deis un poco de una pista, un norte, ¿no? Sí, es decir, dime. ¿Cuál ha sido el milagro? ¿Cuál ha sido ese punto que deberíamos de tener atención? Que verdaderamente la gente al final haya dicho, cuidado, que no es solamente una habladuría, que detrás de la figura de Manuel Sánchez, del santo Manuel, de Manolo, realmente hay algo enigmático, hay algo especial, hay algo que marca punto suspensivo. ¿Cuál sería ese momento que verdad pensáis vosotros que ha marcado a la gente? Ese momento... A la hora de que una persona llegue enferma y que a otro día ya esté bien. Y luego que tenga fe, que haya... Si crees en él, pues te sale todo bien. Si no crees en él, no te va a salir nada bien. Claro, que tenga fe en Manolo y que luego tenga mucho amor sobre lo que hace y, en fin, que es difícil de explicarte lo que me estás pidiendo tan fácilmente, porque... ¿Qué te digo yo? Yo estoy operado del corazón 3 veces ya. ¿Tú estás operado del corazón 3 veces? Estoy operado del corazón 3 veces. Y mi mamá me llevó de chiquitillo y Manolo dijo que le hiciera caso a los médicos, que me llevara donde los médicos dijeran que me operaran las veces que hiciera falta. Que a Dios querer, todo saldría bien. Rafa... Ese me ponía a Dios por delante. ¿Tú crees que Manolo te ha ayudado para que tú estés aquí seguro, con nosotros? Seguro. Pero vamos, pongo las manos en el fuego. Seguro. Mírate cómo estoy. Ya. Se ha operado el corazón, ¿eh? Ya. No te miento, ¿eh? Más se levanta la camiseta y nos enseña su tremenda cicatriz. Estoy otras veces. Y estoy muy bien. Rafa, me da la sensación de que al paso del tiempo, de una manera incomprensible, como una especie de boca a boca, son cada día más las personas que acuden a este lugar, justo donde nos encontramos en este momento. Viene la gente, viene, le traen flores, viene a estar aquí un ratillo, bien le pasan la mano por la tumba, bien le piden cosas, o simplemente viene y le hace una visita, porque lo llama. El cuerpo le como si un día te levantas y dices, hoy tengo que ir a Manolo, hoy tengo que ir a hacer una visita, porque te lo pide el cuerpo de venir. Es muy grande. Qué bonito esto que me dices, ¿no? Porque me lo estás diciendo propiamente, fíjate, y a quién se lo digo, ¿eh? Alguien 3 veces operado con el corazón, me lo estás diciendo con tu maltrecho corazón, Rafa. Es muy grande, yo siempre lo tendré. Luego yo respeto a la gente, hay quien cree, hay quien no cree, pero cada uno es libre de opinar y es libre de pensar lo que quiera. Yo tengo mi pensamiento sobre él y no me lo va a quitar nadie. Rafa Libertad, pues muchísimas gracias por ayudarme a entender y sobre todo por aportar a través de vuestras palabras esto que intento de alguna manera contar la historia de este hombre, en principio de este hombre, de Manuel Sánchez, y por supuesto a través de vuestra palabra añadir ese terreno que corresponde al terreno de la fe de cada uno, por supuesto, ¿no? Claro, es que primeramente hay que creer en Dios, porque siempre decía que ante Dios, si Dios, a Dios querés siempre... Rafa, Libertad, no me resisto a haceros esta pregunta. En estos tiempos tan sumamente difíciles en los que estamos viviendo... Esto ya ¿dónde? Lo sabía, que iba a pasar. ¿Que lo sabía? Claro. Eso hace unos años, estando en vida, que rezáramos mucho, que venía algo malo. Que venía algo malo, venían tiempos malos. Él lo decía. Lo dejó claro. Lo dejó claro, y míralo cómo lo estamos pasando, porque el ser humano tenemos una cosa, que somos más ambiciosos. Y luego el pobre quería ser rico. Y con el boom de la obra, para acá y para allá, hemos querido vivir como si fuéramos más de la cuenta. ¿Y llegó a dar más pistas de lo que estaríamos viviendo, Rafa? No, dijo solamente, a mí no me lo dijo directamente, pero lo habló allí en su sitio, que rezáramos mucho, que venían cosas malas. Ya está, él no decía más, no más que eso. Bien. Yo puedo deciros que... En estos tiempos donde precisamente hay una pérdida de valores en todos los terrenos, vamos a incluirnos también el de la propia fe. Fijaros todo esto que está ocurriendo con referencia a la Iglesia Católica y la demás. La fe, ¿no? Es muy grande. Te entiendo, Rafa, por supuesto. Y te pones la mano en ese corazón tuyo, ¿no? Pero claro, es tan sumamente fácil creer lo que os arrima aquí con el corazón como tan fácil para aquellas personas que piensen que de alguna manera... Esto no es más que una quimera, esto es la vida de una persona que, bueno, que sería bueno y tal y que cual, pero que no dejaría de pasar. No, que no era un vivido, vaya, que este hombre no era un vivido. Este hombre nunca pedía nada a nadie, nunca llamó a nadie. Era la gente la que iba en busca de consuelo y en busca de que hicieran lo que pudiera. Que luego llevaba más gente todavía. Sobre todo, claro, se corría la voz. Sobre todo personas que venían en busca del consuelo, del auxilio, ¿no? De personas enfermas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que encontraban en él una especie de, es que allí, de consuelo, ¿no? Tranquilidad, paz. Allí encuentras... Aunque las chozas hasta se te olvida tú. No te acuerdas de la hora, de nada, de nada. Allí hay mucha tranquilidad, porque allí ha estado este hombre, y este hombre lo que ha dejado allí es todo bueno. Al paso del tiempo, ¿creéis que se van a ir sumando las personas, los fieles que de boca en boca van a ir llegando, sí, a este lugar para...? Es que de hecho cada día hay más. Es que cada día va más gente, que yo llevo yendo ahora mismo seguido unos 8 años o 9. Y siempre veo gente nueva. Casi siempre veo gente... ¿Dónde es? Pues mira, soy de este lado, soy de Almería, soy de Valencia, soy de... Viene gente de Mulejo, de Barcelona. Ya. Allí un hombre que vivió sobre todo durante muchísimo tiempo en solitario. Solitario, solo con su padre y su madre. Luego ya murieron sus padres y ya se quedó solo en la choza. Rafa, ¿cómo describirías que era su vida en aquella choza? Muy esclavo. Ese hombre estaba allí muy esclavo, así. El hombre pues no salía para nada, nada más que allí metido, con toda su gente, que siempre había gente allí al lado de él. Lo querían mucho, lo siguen queriendo. Y iba a comer con él para acompañarlo tú. Allí hacían una olla grande y allí había comida para todos los que llegaban. Lo mismo que ahora, aunque no, usted también lo hace. Y también ahora mismo llega la gente y deja bolsas de pan, deja queso, deja comida, y yo voy y cojo un cachillo, me como un cachillo pan, el otro también, asamos las papas. Sí, estamos en armonía en lo que es la casa de Manolo. Allí vamos a la gente a pasar un rato bueno en la casa de Manolo. Igual. Allí la maldad y lo malo no entra. Rafa, me gustaría preguntarte, fue una persona que me han descrito que él tenía una serie de heridas, estigmas en su propio cuerpo. Me han hablado de las piernas, que tenía una serie de heridas. Sí, porque siempre estaba sentado en una piedra y no se movía. Entonces ese hombre pues tendría las piernas hinchadas y tendría heridas y tendría cosas. Universalmente, Rafa, y con esto termino y libertad, ¿cuál crees que sería el mensaje que Manolo quiso de alguna manera dar? Pues yo le puedo contestar eso. La imagen que quería Manolo es que nos quisiéramos todos mucho. Que nos quisiéramos todos mucho, que hubiera mucho amor y mucha paz. Con eso sobraba. Que se fuéramos muy buena gente. ¿Creéis que hubo un momento en su vida donde verdaderamente se da cuenta de que él había venido a este mundo precisamente para corresponder? Porque claro, una persona que nació como tú y como yo. Claro, claro, claro. No, él nació como nosotros, pero yo creo que Manolo ya venía con su destino. Eso lo pienso yo ya. Si lo pienso yo, porque tenía un niño y tú. Personalmente, yo creo que este hombre vino a este mundo para eso, para hacer el bien. Una última pregunta os extiendo. ¿Creéis que de alguna manera, algún día, de alguna forma, no lo sé, se produzca un milagro que corrobore todavía más la figura de Manuel? Puede ser. Puede ser que todavía algún día pueda haber alguna señal. Aunque hay gente que ve señales. Ve cosas, que pasan cosas en su vida o algo, cosas raras. Cuando hablas de rara, ¿a qué te refieres, Rafa? Cosas raras de que a lo mejor tiene algo, alguna operación, tiene algo y algo que como que no tiene casi arreglo, y de alguna primera para una revisión y ay, pues esto está bien, aquí no tiene usted nada. Una cosa puede ser así. Pero ahora ya cuando corte ya te hablo yo. Y apagué la grabadora y escuché con toda atención las increíbles historias que aquel joven con honestidad me estaba contando. Volví a colocar la mano sobre su pecho y señalaba aquellas profundas heridas a corazón abierto. Mientras hablaba con él, seguían llegando a los pies de la tumba de Manuel Rubio Sánchez muchas personas que en silencio se arrodillaban y empezaban a rezar. A medida que iba viendo todo aquello, seguían surgiendo más interrogantes en mi cabeza y sobre todo la forma de intentar contar una historia tan sumamente alucinante como la que estamos viviendo, de una España, como digo, parecida, sacada de otro momento de espacio y tiempo. Sin embargo, estoy convencido que a esta hora de la noche son muchos los que están llegando precisamente a la venta del Molinillo para encender sus velas, para pedirle a aquel hombre que para ellos sigue estando perfectamente y latente allí, pese a haber muerto en el año 2001, sobre el fenómeno de la sanación, sobre la capacidad o la supuesta capacidad que tenía aquel hombre de interceder, el mismo que siempre decía la misma frase y la vais a escuchar, a Dios querer. Puse rumbo, quería saber más, como no podía ser de otra manera, y me fui directamente al Parque Nacional. Allí en un momento paré en la inmensidad de aquel bosque, en la venta el jabalí. Y como yo no puedo dejar de ser curioso, le pregunté a un buen hombre que estaba allí si conocía la vida de Manuel Rubio Sánchez. Me puso una cara de póker y vi su mirada encendida y me quiso contar la historia en la que él mismo fue testigo de una noche que llegó con un amigo gravemente enfermo a pedir el auxilio de aquel hombre justo en la venta del Molinillo. Sus palabras en aquel bar, en la venta del jabalí, sonaban así y dan argumento a lo que esta noche estamos contando. Decías tú que aquel que llegaba cercano a la choza, él sabía que ya sabía que estaba allí, ya sabía la enfermedad que tenía, o bien el niño, la niña o la mujer. O sea, que eso es increíble, eso es para, vamos, eso es que a mí me, algunas veces me pone el vello de punta. Bueno, lo llegaste, ¿no? ¿Llegaste a conocerlo en persona? Sí, sí, totalmente. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues fue una experiencia que fui yo con un amigo mío que estaba malo, tenía un problema de riñón, y que no había manera de quitarle esa enfermedad, que tenía un cáncer, o sea, que estaba ya mucho tratamiento y que seguía el hombre malo. Y era un amigo mío de la mili, entonces, Manolo, que tú que eres por allí, vamos a ir a ver a Manolo, ¿lo conoces? Digo, sí, venga. Y nos tiramos una noche para que nos recibiera, porque había muchísima gente, o sea, eso era una cola grandísima. Y cuando llegué, cuando yo entró, me saludó, digo, anda, que lleva un rato esperando ahí, que te estoy observando. Digo, ¿cómo te me estás observando? Y estoy yo en la carretera. Dice, te estoy viendo desde que llegaste, lleva ahí no menos 8 horas. Digo, pues es cierto, me lo digo. Digo, para el problema de este amigo mío. Manuel, en este tiempo de modernidad, rodeado de tecnología, de ciencia, de vanguardia, dibujar la persona que tenga la capacidad de curar enfermedades de alguien tan sumamente modesto, una persona humilde, una persona que vivía en mitad de la nada y que predicaba con el bien, intentaba ayudar a los demás. ¿Cómo conjugar esto, no? ¿Cómo entender? ¿Realmente había algo especial en la figura de aquel hombre? Claro que lo hay. Había muchas anécdotas aquí en el pueblo, porque cuando era joven estaba ponía pinos, o sea que estaba aquí en la sierra poniendo pinos, poniendo de un trabajador de estos de repoblación de pinos, total. Y ha habido anécdotas sinceras de que un día estaba lloviendo y el padre le compró un impermeable. Y había una criatura que no tenía no llevaba ni el bocadillo, le dio el impermeable y él no se mojó. Esa es una anécdota que hay aquí. Y ni siquiera se mojó. No se mojó, y estaba diluviando. Le dio el impermeable que le había regalado a su padre y él ni una gota. O sea, que es que eso ya viene ya de años. O sea, que no, que este hombre nació aquí en el Molinillo y lleva, bueno, trabajando en los pinos, después ya se puso malo y ya se metió allí en una choza que tiene de caña, o sea, que no tiene tamaño de caña, y ha empezado a curar, y bueno, ha tenido este hombre, como no quería dinero, este hombre ha tenido lo menos 100 cabezas tractoras de camiones nuevos y no sé cuántos, 200 o 300 coches, todos en la carretera. Una especie de ofrenda que le daban a él, sí. Pero sin embargo él hacía oídos sordos de dinero, no quería nada nunca. Él quería leña y allí leña, bueno, y coches. Claro, uno regalaba un 27, el otro un granado, el otro, en fin, miles de cosas. Manuel, un último apunto que quiero hacer. Hay una anécdota muy buena de ese hombre, que todos los coches que le han dado, todos le pagaban el sello. Él iba a Huerto Santillán, porque esto es término de municipal de Huerto Santillán, y iba allí, digo, a ver, todos los coches que tengo, los sellos, y le pagaba todos los sellos, todos los coches que le donaban a él, ¿sabes? Todo, un dineral que pagaba, sellos, camiones, coches, todo. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. No está muerto. Usted no lo diga nunca. Está muerto. Etienne. Se ha ido. ¿Me comprende? Nunca digo está muerto. Nunca digo está muerto. Sánchez nació el 7 de junio de 1937 en lo más profundo de la Sierra de Huétor-Santillán, hoy Parque Natural, en el Cortijillo, a 1.311 metros de altitud. Situado en el valle alto del río Fardes, a unos 2 kilómetros de la Venta del Molinillo y a otro tanto de la Alquería de la Ermita, la casa central de una enorme finca del mismo nombre. El lugar estuvo situado en plena línea de frente de la pasada Guerra Civil, dentro de la demarcación de la zona republicana con capital en Baza, mientras que a escasos 10 kilómetros hacia el suroeste se hallaba la zona nacional, el conocido Frente de Biznar, donde fue asesinado Federico García Lorca. Era hijo de Manuel Rubio Ruiz, natural de la zona, y de Isabel Sánchez García, nacida en Baza. Sus abuelos paternos fueron Francisco Rubio Jiménez y Manuela Ruiz, también serranos de Huétor. Sus abuelos maternos fueron Andrés Sánchez Martín y Ana García Rubio, de Baza. La inmensa mayoría de los habitantes de estas cortijadas permanecían como empleados en las tierras de propiedad de grandes terratenientes de la aristocracia hispano-francesa. En ese ambiente socioeconómico de la dictadura de Primo de Rivera fue en el que se conocieron Manuel e Isabel, los padres de Manuel Rubio Sánchez. Él estaba empleado de porquero en la hacienda La Ermita, por aquellos años propiedad de Felipe Alba Romero, familiar muy cercano de Manuel Sola Rodríguez Bolívar, por entonces presidente de la Diputación, nada más acabar la Guerra Civil y posterior alcalde de Granada. Noche de radio, noche de investigación. Si hay alguna radio que entiendo, es aquella que conduce directamente al lado emocional. Esa misma crónica que me llevaba a tierras de Huétor-Santillán para componer, para intentar entender la historia de alguien extraordinario, a mi entender. Manuel Rubio Sánchez, conocido como el curandero del Molinillo. En el interior del coche iba pensando en cada una de las palabras y los de los testimonios de personas que me había ido encontrando a lo largo de la mañana. Todos tenían en común que no habían tenido ningún tipo de reparo a la hora de darse a los micrófonos de forma abierta de lo que ellos consideraban como el prodigio, el milagro. Yo, sin duda alguna, aquí no puedo valorar ese concepto y mucho menos tampoco el concepto de la fe. Tan solo hacer crónica, tan solo mostraros la manera en la que yo me iba encontrando con la propia historia. Eran muchas las dudas que tenía en el coche porque no sabía lo que me iba a encontrar, ni tampoco, tengo que decirlo así, el tipo de gente que me iba a encontrar. Pero si uno quiere contar la historia, se tiene que adentrar, tiene que aventurarse y tiene uno que dejar los miedos atrás. A lo largo de la carretera, al final, llegué en un día plomizo y gris, justo a aquella curva donde se tienen, bueno, pues prácticamente en ruinas, tres edificios. Uno de ellos es la Venta del Molinillo, donde leía en aquella pared encalada, Venta del Molinillo, jamón y pan casero. Aquella carretera de otro tiempo, sin duda alguno. Aparqué mi coche y lo primero que me encontré fue la figura de un joven, de un cabrero que iba con su ganado, un muchacho realmente joven. Y pensé, es interesante entender, sobre todo la postura de alguien joven, acerca de alguien que murió en el año 2001. ¿Qué historia conoce? ¿Qué me puede contar? Encendí la grabadora y me fui directamente a él. Y estas fueron sus palabras. José, ¿qué tal? Buenas, pues muy bien, aquí... Hoy pastoreando. Pastoreando con los animales, sí. José, nos encontramos en un lugar muy especial, la Venta del Molinillo. Fíjate, prácticamente ya una ruina, pero un lugar marcado por el paso, por la vida de alguien muy especial, Manuel Rubio Sánchez. Manuel, un lugar mágico, sin duda alguna. Pues la verdad es que sí. Está lugar bonito y para la gente que ha vivido aquí, pues está muy bien. Y la verdad es que ¿cuánta sí. gente acude por aquí últimamente buscando un poco la sombra del lugar donde vivió, el llamado el Santo Manuel? Pues la verdad que los fines de semana y días así en especial, muchísima gente, vienen cientos de personas todavía. Aún habiendo pasado muchos años de la muerte y eso, llegan mucha gente todavía. ¿Crees tú que él fue una persona especial? Pues la verdad que por lo que yo tengo, en lo que me he escuchado de uno y de otras personas, pues la verdad es que sí, hay muchos milagros que según dicen que fueron verdad. Yo quiero preguntarte a ti especialmente, tú que conoces, bueno, pues cada palmo de este paraje donde nos encontramos. Estamos en mitad de una frondosidad increíble, eso que suena al fondo precisamente del río. ¿Qué de mágico tiene este lugar? ¿Por qué lo tenía él tan sumamente enamorado, este lugar aquí, justo en esta curvita, en la Venta al Molinillo, donde él quiso estar cada momento de su vida? Pues yo, por lo que yo sé, aquí justamente un poco más para arriba fue donde él nació, en un cortijo ya viejo, y ya no sé yo el por qué se quedó aquí en este mismo sitio. La verdad es que eso no. Pero un poco más arriba sí sé que nació y fue donde empezó a vivir. Yo quisiera preguntarte, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuál ha sido aquella historia o cuál ha sido, bueno, pues algo que tú hayas podido ver, que te haya podido sorprender más sobre la vida de Manuel? Lo que más llama la atención es lo que a mí siempre me ha llamado la gente, la pila de la, los tantos, muchos de regalos que le han hecho sobre leña o muchos coches y cosas así, y todavía lo sigue teniendo después de los años que lleva ya fallecido y eso. ¿Todos esos coches por dónde se encuentran? Pues muchos se encuentran en Darro, en una nave en Darro, y creo que por otros pueblos de ahí de Granada y eso. Y mucha leña que tiene aquí y cosas así de... Él nunca pedía dinero ni por las cosas que hacía, solo que la voluntad es lo que la gente quisiera darle. José, que me gustaría preguntarte, tú siendo un muchacho joven, ¿no? ¿Verdaderamente tú crees, bajo tu opinión, que había... este hombre tenía un poder realmente, tenía una capacidad, podía curar a los demás? Pues yo creo que sí. Yo, por lo que tengo esto y lo que he vivido de mi familia y eso, la verdad es que creo que sí, verdaderamente creo que sí. Bueno, pues amigos, allí estaba yo, grabadora en mano, siendo consciente de que esta es una historia bien difícil de contar, porque nos adentramos, como no podía ser de otra manera, en el terreno de la fe. Yo era una vez más testigo, en este caso de alguien muy joven que daba fe sobre la capacidad, vamos a llamarlo así, de Manuel Rubio Sánchez, el curandero del Molinillo, de la forma en la que era capaz de curar las enfermedades. Yo estaba en aquel lugar, un lugar, por cierto, el cual no se esperéis gran cosa, aquello todo está en ruinas. Miré hacia arriba y justo en aquella loma vi un montón de leña apiñada y justo debajo de ella una especie de cobertizo, algo tremendamente humilde. Se accede a través de unas pequeñas escaleritas hechas en obras y yo me dirigí allí con mi grabadora en mano. Al llegar fue un alivio porque me encontré de forma automática la figura de dos hombres absolutamente cordiales y normales llamado Fernando Rodríguez y Antonio López. Yo me presenté y les dije simplemente la verdad. Estaba haciendo crónica y quería saber más sobre la vida de Manuel Rubio Sánchez. Quería ver el lugar donde supuestamente se había producido el prodigio. Y ellos me contaron a través de aquí un pequeño patio hecho en obra, donde, ojo, están esos viejos motores que a él le encantaban y que habían sido fruto del regalo de aquellas personas que en gratitud le habían pagado pues con motores y con muchos cacharros, todo hay que decirlo. Y llegamos justo a las puertas de una pequeña cabaña. Una pequeña cabaña que era el epicentro de toda aquella historia. Yo sentí una fuerte, bueno, pues emoción en la boca del estómago y entramos dentro. A la hora de entrar, os puedo decir que es una hecha a dos aguas, hecha de palos y ramas. El suelo es de tierra es lo más humilde que os podéis imaginar, pero estaba completamente llena de flores. Al fondo, que mide aproximadamente unos 5 metros de profundidad por unos 2 metros, 3 metros, no tiene más de ancho, estaba la foto de Manuel Rubio Sánchez. Junto a ella las varias fotografías de un Cristo, de una Virgen, y todo rodeado de flores. Y tuve la inmensa suerte de poder grabar in situ en el mismo lugar donde se había, donde él había pasado los 40 años, el personaje que conforma el epicentro de nuestra historia. Allí Fernando Rodríguez y Antonio López me ayudaron a entender un poquito más el conjunto de toda la historia, que es al final donde todo converge. Estas fueron las grabaciones, estos fueron los momentos vividos en el interior, ojo, de aquel lugar donde decimos que pasó 40 años de su vida. Bueno, pues amigos, enciendo esta grabadora en este tiempo de radio, intentando dibujar una historia de aquellas que llegan directamente al fondo de la conciencia, al fondo del corazón. Hoy vengo a hablaros de la historia de un hombre bueno, sin lugar a dudas. Un hombre llamado Manuel Rubio Sánchez. Estoy en el interior de una choza. Es así como me han pedido que lo describa. Quiero ser gráfico, un lugar pequeño, un lugar, una choza con un pequeño techado a dos aguas, muy pequeño, angosto, con el suelo de tierra, hecho de palo y caña. Un lugar humilde, pero un lugar que ahora mismo me sobrecoge a los micrófonos porque aquí vivió una persona que ha trascendido precisamente al propio terreno de la historia. Uno lo llaman a voz abierta santo, una persona buena sin duda alguna que era capaz de hacer el bien por los demás, incluso, fijaros, de curar y aliviar las enfermedades. En la puerta de esta choza hay un título, un cartel que en sí mismo lo describe todo. Aquí vivió don Manuel Rubio Sánchez, nació el día 7 de junio del año 1937 y murió el día 7 de marzo del año 2001. En el interior de esta choza me acompañan dos buenos amigos que estoy convencido que me van a ayudar mucho a comprender, a dimensionar un poco la vida de Manuel Rubio, el santo, como muchos le llaman. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que me gustaría que me ayudarais a entender, si tuviéramos que hablar de Manuel Rubio, y especialmente en este lugar donde nos encontramos, ¿cómo empezar a contar toda esa historia? ¿Quién fue Manuel y de qué manera podríamos hoy por hoy describirlo? Hombre, pues hoy lo podemos describir por una persona muy grande que ha sido, con mucho poder y mucha humildad y mucha fe que ha tenido para todos nosotros. Fernando, cuando te refieres a poder, ¿a qué poder te refieres? A poder curativo. Ha curado a muchas personas y sigue curando a muchas personas. Tenía un poder que mandaba mucha medicina, siendo analfabeto mandaba mucha medicina, y si las personas, unas curaba con medicina y otras no le faltan medicina, pero era un hombre que tenía que era un sabio. Fernando, más que un sabio. ¿Tú estuviste conviviendo con él? Yo viví con él desde que nací hasta hoy. Desde que nací, yo venía en la barriga de mi madre, venía aquí ya, a esta choza, y todavía estoy para cumplir los 65 años, que lo cumplo el día 7 de junio, el mismo día que es. Nada más soy 11 años más joven que es, pero todavía sigo viniendo por aquí. Y nací el 7 de junio del 48, y él nació el 37. Fernando, en el interior de esta choza en la que nos encontramos, y fíjate qué palabra voy a utilizar, ¿cuántos milagros has visto? Yo he visto mucho. Lo puedo decir a boca llena. Ande sea, donde quiera, que he visto mucho. Y sigo viendo. He visto y sigo viendo. Milagro. Mucho. Y he conocido muchísimas criaturas. Muchas. Y la mayoría de las criaturas, pues, con mucha fe y buenos amigos. Vienen otras personas que no eso, pero en fin, son las menos. Me siento privilegiado al poder hablar de este asunto y sobre todo en este lugar, un lugar sin duda alguna que es el punto cero donde converge toda esta historia. Antonio López es un hombre serio y riguroso de profesión, donde conoce el periodismo de tomo a lomo. Antonio, haciendo esa bifurcación entre la ciencia, entre la fe, Cuando hablamos de la figura de Manuel Rubio, estamos hablando de alguien realmente excepcional. Exactamente, la gente viene con una devoción que no te lo puedes explicar. Aquí viene gente que tiene un respeto, que incluso se descalza para entrar aquí a la choza. Eso yo no lo he visto en muy pocos sitios. Con un respeto fabuloso. Y se sientan y se tiran aquí las horas enteras aquí. De tal forma que esto da una paz que es imposible de comprender. Te vas, como se suele decir, con las pilas nuevas. De hecho, te puedo asegurar, de sugestiones aparte, tú eres un hombre de rigor, eres un hombre también, de como he dicho, de periodismo. ¿De qué manera se está metabolizando, fíjate la palabra que utilizo, la figura de este hombre a través de su muerte? Más allá de su muerte, ¿se está acrecentando la historia de Manuel? Pues la historia de Manuel se está acrecentando de la siguiente forma. En el pueblo de Huerto Santillán no lo querían, porque era curandero. Algo mal visto. Algo más visto en aquella época y eso. Hoy día, como están dando dinero, porque claro, está recogiendo el ayuntamiento 2 millones de pesetas, que lo pueden ver perfectamente en los diarios y en la página web del ayuntamiento, de los coches que no se utilizan, que tienen más de 25 años, y esos coches deben de estar exentos, porque no están circulando. El origen de esos coches eran regalos de gente. Esos regalos eran todos regalos hacia él. Tenía una devoción muy grande por los motores. Era una pasión suya, los motores. Y la gente, en agradecimiento y haberle curado a gente, le han dejado los coches, los camiones aquí, perfectamente. Hay una cosa que sí me gustaría dejar muy claro, ¿no? Porque cuando uno empieza a articular una historia de esta naturaleza, cuando se está hablando de alguien que utiliza el don de la curación, el llamado curandero, antes tú lo señalabas bien, ¿no? De alguna manera extraña, está mal visto. Queremos dejar reseñado que este es un hombre que no quería dinero, no quería un interés, no quería montar una especie de clan. En cualquier caso, tú como periodista, en el periodismo, sabes que hay una especie de reticencia, hay una especie de rechazo instantáneo a la hora de decir, oh, cuidado con qué historias nos trae. Pero sin embargo, a medida que vas conociendo toda esta historia, ¿de qué manera tú podrías hacer una descripción? No, la descripción es que la gente va, muchos de ellos eran destructivos y siguen siendo destructivos hacia él. Muchas para las personas no creen nada en absoluto. Y no lo que dice, vuelvo a repetir, que no lo querían allí. Y cada día hay gente que viene con más devoción todavía. Parece ser que a raíz de ciertas que no puedo hablar ahora mismo, pues la gente viene con más devoción. En ese aspecto vamos a entrar en ese otro lado, el lado más personal. En este caso, Fernando lo acaba de decir, lleva toda la vida, ha estado unido, hermanado, si me permites la expresión, con Manuel Rubio Sánchez. Sí. ¿Cómo fue la síntesis para poder decir que un día este hombre tomó la decisión de querer hacer de su vida, bueno, pues al servicio de los demás, vivir en este lugar en el que nos encontramos en este momento, en esta choza, ¿no? Uno siente una energía muy fuerte en la boca del estómago donde nosotros nos encontramos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento en el que él quiso de alguna manera dedicarse a los demás? Bueno, pues una cosa muy sencilla. Él lo hizo sin darlo a entender, nomás que empezó a una edad de 18, 19 años, 20 años, empezó a tratar a las personas, a verlas ya. Y entonces pues ahí empezó ya su vida. Ya empezó su vida pues a curar personas y a venir personas, y cada día más lo detuvieron. Estuvo en la cárcel por 3 veces. ¿En la cárcel por 3 veces? En la cárcel por 3 veces. Detenido por la Guardia Civil de Huerto Santillán. Lo detuvieron, tuvo la cárcel 3 veces y ya, pues al final, pues también la curia también de Huerto Santillán también se metían con él, en fin. El médico también, y todos se metían con él, de Huerto Santillán. Bueno, porque yo soy de Huerto Santillán también. Ya. Yo nací en Huerto Santillán. Y lo acusaron de querer un poco. Como no pudieron aplicarle otra ley, le aplicaron la ley de vago y maleante. A este señor, a este hombre. Fernando, para toda aquella gente que sea, por las razones que sean, y capaz de creer que en esta choza donde nos encontramos pudo producirse precisamente el milagro de la curación, el milagro de la bondad, ¿no? Darnos alguna reseña, decir, pues mira, esto ocurrió en tal momento, o mi ojo han visto esto. ¿Cuál sería? No sé. Hombre, yo que si te digo la verdad, he visto muchas cosas. Lo que pasa es que yo, las cosas que he visto de él, no me gusta publicarlas. Vale. No me gusta publicarlas. ¿Cómo curaba él? Él curaba con la vista, nada más. Y sin verte te curaba. Sin verte, sin ver a la persona, la curaba. Porque algunas veces venía, yo mismo he venido vamos a ver, con el nombre de persona, de mis padres mismos, o hermanos, o quien sea, dicho, mira usted, o mis niños mismos. He venido, mira usted, Manolo, que es el zagalillo, porque le di a zagalillo a los niños, le pasa esto, le pasa lo otro. Le mandaba cualquier medicina de lo que él le hacía falta, y con aquello pues tenía bastante, y ahí está, los niños los tengo, pues gracias a Dios los tengo como bien. Y he visto muchas cosas, en mi familia he visto muchas cosas. Vale. Fernando, padre, en este lugar llegaba gente día y noche. Aquí ha habido gente, pero gente, ahora viene mucha, antes venía mucha gente, ahora sigue viniendo. Pero aquí hemos habido, nos ha montado aquí hasta 70, 80 personas aquí en la choza. Ahí la leña que hay ahí arriba, ahí cuando hemos estado subiendo leña algunas veces, nos han montado 70, 80 personas ahí, subiendo leña. Y nos hemos puesto a comer ahí la puerta de la choza con, a las 2, a las 3, a las 4, a la hora que es eso. Y hemos pasado por muchas calamidades, pero luego hemos encontrado muchos beneficios en cuestión de enfermedades, ¿eh? Porque yo mismo pues me ha curado pues mucho, porque yo de siempre he padecido de estómago, y yo estoy medio bien por él. Luego también tú me dio una doble atención, y estoy vivo, te lo debo a él, hoy. Ambos coinciden, y en ese aspecto, Fernando, recalco de una manera muy especial, porque así universalizo el lenguaje. Quizá en este momento me puedan entender mejor los oyentes cuando digo que Antonio, precisamente con la ciencia en ese otro lado, ¿no? Por su carácter, por esa referencia que me hacía hace un momento del entorno profesional donde ha estado. Decís que sigue estando muy latente y que él, incluso habiendo fallecido el marzo del año 2001, sigue estando aquí. Este lugar es mágico y aquí todavía se sigue produciendo el milagro. No es mágico. Perdón la palabra, mágica no. Santa. Bueno, bien. Aquí magia no hay. Aquí hay. Aquí le llaman, todo el mundo le llama maestro. Maestro. Bueno maestro, pero el nombre es Santo Manuel. Santo Manuel o maestro. Vale. Santo Manuel o maestro. O maestro. Aquí la gente lo llama Santo Manuel y otros pues lo conocen maestro. La gente que ha venido muchísimo, sí, que ha estado muchísimo con él también lo llama maestro. Otros de ellos mismos le llaman santo. Aquí lo único que aquí, lo que es una medicina de toda la vida de él, ha sido el aceite. El aceite de comer. De oliva. De oliva. Para tontura, donde le duele a uno y eso sigue así y sigue siendo igual. Ahí está la garrafa, quiero usted verla, ahí está la garrafa, ahí están ahí la garrafa de aceite, la botella, lo que aquí el aceite no falta. Y el pan tampoco. La gente viene con la garrafa de aceite, las deja ahí, para que la gente que venga, que tiene devoción, se lleve un tarrito de aceite, por si le duele cualquier cosa, ponérselo. Dos cosas me llamaban esta mañana la atención estando en el cementerio de Huetos Santillán, donde descansan los restos de Manolo. Una señora mayor, yo le preguntaba, señora, y con estos momentos tan difíciles los que estamos viviendo, todavía la figura de alguien tan especial como Manolo pues cobra un cierto protagonismo. Ella me ha hecho la reseña de algo que me ha llamado la atención, que él de alguna manera ya había vaticinado el que vendrían momentos duros, vendrían estos momentos. ¿Eso fue así, Fernando? Pues sí, es verdad, sí. Sí es verdad que lo digo y lo estamos viendo ya. Lo que ha decía, no, las palabras que ha decía no se las lleva ahora viento. Todas las que ha decía están saliendo todas. Y ahora ya lo estoy viendo que estamos en momentos duros. Y yo os pregunto a los dos en este momento de esta conversación, ¿y ahora qué? ¿Qué puede ¿qué se le puede sumar más, ¿no? ¿De qué manera podríamos entender la figura de Manolo? Porque claro, por un lado habrá gente que piense que eso es imposible, que no lo pueden creer. Por otro lado, seguro que tiene que haber gente que piense, por muchas razones que queramos dar, que fue simplemente un oportunista, llamémoslo, porque ya sabéis lo que pasa. Siempre va a haber gente que tira hacia ese lugar. Otros mirarán diciendo de que se trata simplemente de un concepto de creencia, en pocas palabras, de una especie de fe religiosa exacerbada. ¿Cómo encuadrar todo esto? Si hubiese sido un oportunista, hubiese tenido muchísimo dinero. Vale. Nunca ha querido dinero. Es lo único que ha tenido aquí, ¿eh? Por lo que me cuenta a mí Fernández, me cuenta muchísima gente mayor, bueno, mayor que han estado con él, es que aquí no faltará nunca la comida. Nunca. Y hasta hoy día creo que se sigue haciendo. Ahora mismo hay pan, que traen por muchos días, hay gente que trae más, otra gente trae el pan, otra gente aceite, otro día traen tomate, otro día trae otra cosa, y eso es lo que hay aquí, porque él no quería que faltara nunca la comida aquí. Hay otra cosa que Fernando no ha querido decirlo, bueno, no ha querido, no se lo ha preguntado. A él, que según me han dicho a mí, llevaba cerca de 30 años o 25 años que no salía de las chozas. ¿No salía de este lugar? No. Sí. Ha estado 22, 24 años sin salir de aquí. ¿Sin salir de ahí? De aquí, de la entrada de la choza, de aquí. En una camilla que tenía ahí de bloque y madera. Ahí donde están las floradas que hay ahí. Ahí había una camilla de bloque y madera como una tabla, ¿no? Un tablón. Y ahí donde ha estado 22 años, 24. Sin salir a la calle, para nada. Que lo hubiéramos visto. Y aquí, no, nunca la han conocido, y aquí, que salían a la calle. Es más, hay gente de Huerto que lo saben también, que le han arreglado las botas o los zapatos y al otro dos o tres días han visto que estaban los zapatos destrozados enteros. ¿Y eso cómo si una persona no salía de aquí? Eso es lo que no sabemos. Y eso hay testigos de esa misma persona que yo le he dicho antes, que no quiere que estén aquí o no quieren que quieren más bien para la parte de Huerto, lo pueden confirmar. ¿Crees que hace falta, no sé, sabría decir si es la palabra correcta, una especie de milagro, confirmación, para que todavía caiga todavía con mayor peso la figura de y la obra de Manolo? Pues que mira, los milagros es que en cada cual, si tú tienes fe, el milagro está hecho, ¿no? Ahí está. Si no tienes fe, aquí hay, según me han contado a mí algunas veces, gente que ha venido sin fe de ninguna clase, y no ha podido arrancar el coche. No ha podido arrancar el coche. Se lo puede decir Fernando perfectamente. Sí, Y gente que ha entrado y decirle, no, fulano detrás que no sube la escalera. Porque no viene con fe, ¿para qué lo queremos aquí? Eso lo decía él. Entonces, algo tiene que haber, en concreto en esa persona, en Manolo, para que él tuviera esa visión ya de por sí y eso. Cuentan, yo no lo he visto por supuesto, pero cuentan lo que yo te acabo de decir, gente de decirle, el coche no te arranca, o te he vuelto para arriba, o se ha vuelto para acá, porque el coche es Manolo o maestro, que el coche no me arranca. Y decir, pues espérate un media hora o tres cuartos de hora, o vas ahora que ya sí te arranca el coche. Eso no se sabe más o menos cómo puede ser. Claro. Claro, dime. Porque aquí ha habido gente de vamos a hablar de especialmente de un médico que creo que dejó aquí un cheque, yo no sé cuánto dinero sería, que hay un coche de que este año de Repira Antoni. Entonces dejó un cheque, me dijo que fue un cheque, dejó por aquí andar fuera, entonces va lo que ha hecho este hombre, Antoni. Va ahí cuando ya eso, arrancaba el coche y no lo arrancaba. Entonces tuvió Manuel Mirte que no arranca el coche. Dice, ¿cuál usted lo que ha dejado usted ahí? Y cuando coge usted lo que ha dejado, está ahí para cómo le arranca el coche. Tuvo que coger, cuando esto cogió, tuvo eso. Llegó la rebelión, pudo todo ya, arrancó tu coche y ya está ahí. Que por cierto, quería hacerle aquí un charleo, una mansión, el médico ese. Y no quiso, Le dijo que es con tu choza, tenía bastante con tu choza, ya está mañana con tu choza. Fernando, soy de la opinión, y fíjate lo que voy a decir, que soy de los que piensan de que las cosas no ocurren por casualidad. Si hoy al final este amigo vuestro está aquí ahora mismo con esta grabadora, habéis tenido la gentileza de atenderme, de verdad, cosa que os agradezco. Pienso que de alguna manera por algo estoy aquí. ¿Qué queréis decir? Sí. Mira, pero porque hay muchas cosas que están transgiversando la gente de pueblo que no son ciertas. Yeah. Y entonces es uno de los motivos en los cuales no se quiere, Fernando no quiere hablar mucho. Yeah. Bueno, pues yo solamente os puedo prometer que a la medida que pueda sepa, intentaré trasladar esta conversación tal cual ha sido, intentar contar la historia de Manuel Rubio Sánchez de la mejor forma que pueda y sé. No tengo la última respuesta. Yo no puedo deciros dónde empieza el bien y el mal. Vamos, no sabría si es la mejor forma de decirlo así. Pero sé que al final depende mucho del criterio de cada cual. En cualquier caso, quiero dar fe y termino esta grabación con estas mismas palabras. Me encuentro en una cabaña, así me lo han pedido. Discúlpame, Fernando. Me encuentro en una choza. Hombre, que no pasa nada. Rodeado de imágenes de Santo Mil Flores, la imagen de Manuel. Y el lugar humilde donde se estaba realizando y produciendo el prodigio de mucha gente que llegaba aquí con el corazón abierto en busca de la fe. Y llega. Quiero agradeceros los dos, de verdad, con el corazón, vuestro aporte. Gracias por ayudarme a contar esta historia. Esto que se respete y ya está. Esto es lo que se quiere, que se mantenga esto y que se respete. Y que se mantenga esto y que no haya personas. Que no haya gente que está destruyendo, que quieren destruir esto y que quieren destruir esto. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, así terminó aquella grabación en el interior de aquella choza en la que esta noche quiero reiterar mi agradecimiento tanto a Fernando como a Antonio, sobre todo por la forma y el trato con el que fui recibido y también, por qué no decirlo, con la valentía con la que ellos ofrecieron abiertamente aquel extraño grabador en mano sobre la visión de este hecho y aportando luz, si cabe, a la vida de Manuel Rubio Sánchez, el llamado curandero del Molinillo. Sé que esta es una historia imposible para muchos y una historia del terreno de la fe a pies juntillas para otros tantos, unos que nos hemos encontrado precisamente a lo largo de toda esta investigación. Yo no sé si preguntaros si el milagro se pudo orquestar justo detrás de aquella venta al Molinillo en carretera secundaria donde todavía se lee bajo la pared encalada jamón y pan casero. Allí en aquella choza se pudo haber orquestado y si se está orquestando de alguna extraña manera que yo no puedo explicar el propio milagro. Eso es un terreno sin duda alguna de la fe. Termino recordando ese titular del periódico Ideal que me puso directamente en la senda. Un titular del año 2007, Tumbas que curan. Y mira por dónde, cuando uno persigue el misterio, al final, fíjate que termina siendo de alguna manera testigo de esa especie de prodigio. Yo lo he visto a través de los ojos encendidos de esas personas que van al cementerio a rezar e a implorar la ayuda de Manuel Rubio. He visto también llegar a las personas a esa venta, el Molinillo, a ese lugar humilde donde prácticamente no hay nada, a entrar a esa choza, a coger un poco de aceite y a implorar un poquito esa bendición, si ese es el término. Y vuelvo a decir, una referencia, algo tendrá el agua cuando la bendicen, cuando en la propia página web del Ayuntamiento de Huétor Santillá hacen referencia a este hombre, diciendo como ser excepcional que estuvo dotado de unas cualidades difíciles de explicar y de comprender. Puntos suspensivos. Hay que cada cual corresponda y añada lo que tenga que añadir. Como anécdota a todo lo que esta noche este humilde cronista os ha contado en este espacio de radio, yo quiero deciros que Antonio me dijo una cosa que no olvidaré estando precisamente en el interior del lugar. Me dice, Alejandro, no hay nada casual, si estás aquí es por algo. y muy probablemente el mismo curandero, Manuel Rubio, te lo haga saber de alguna manera en tu propio lenguaje. Yo puse así cara de como qué y regresé a casa. Lo más curioso, y es solamente una anécdota, que al llegar a casa vi que había recibido un correo electrónico de la propia página de La Otra Mirada, justo a la hora que había salido yo de casa. Lo curioso es que mi buen amigo y compañero Diego Martín tiene preparado en sus términos informáticos el script y la forma en la que no se pueda enviar un correo en blanco, no se pueda simplemente pulsar el intro y el enviar. Y curiosamente, y por primera vez a lo largo de todos estos años de radio, yo recibo un correo electrónico sin remitente. Lo único que tenía era la fecha y una hora. La fecha en la que yo estuve precisamente el día que estaba realizando esta investigación. Llamé a mi compañero Diego y le pregunté si era posible que esto se pudiera producir. Y su respuesta fue: no lo tengo preparado, eso así es imposible que tú puedas recibir un correo electrónico. ¿Casualidades? Pues yo esta noche por lo menos la cuento. Esta noche os dejo con más programa. Vamos a recordar, ha sido una semana intensa. Os invito a que recordemos momentos muy especiales que han brillado con luz propia a bordo del galeón de La Otra Mirada. El resto, esta noche seguro que os dejo pensativos. Un fuerte abrazo. No está muerto. Usted no lo diga nunca. Está muerto. Entiendo. Se ha ido. ¿Me comprende? Nunca digo está muerto. Él no quería nada, él solo quería que hubiera comida para los que estaban allí. Porque allí se quedaba muchísima gente a dormir. Miles y miles de personas había allí. Luego tenía muchas cosas, en fin, que él no quería nunca. Lo que pasa es que la gente le llevaba de todo, comida, esto, lo otro. Para agradecerle lo que había hecho. Sí, este hombre. Está muy grande, es que no hay palabras para definirlo. Nosotros lo conocemos de yo y mucha gente que ha estado junto a él muchos años y lo han conocido, pero en realidad no sabemos quién es. ¿En realidad no sabéis quién es? No sabemos ni quién puede llegar a ser Manolo en realidad. Nosotros lo conocemos que es Manolo, que nos ha ayudado y todo, pero en realidad no llegamos a la profundidad, en realidad, quién es Manolo en verdad. ¿Quién puede llegar a ser Manolo? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? ¿Embarcas?